Reportaje especial. El próximo 9 de marzo se realizará la segunda ronda electoral para elegir al futuro presidente de la República de El Salvador. Las personas defensoras del ambiente reclaman deudas que deben priorizarse en la agenda política nacional, entre ellas una ley general del agua y la prohibición de la minería. Les dejamos en compañía de la siguiente producción radiofónica. En El Salvador ya inició la cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial, en la que se definirá quién gobernará durante los próximos 5 años. El Salvador, elección presidencial 2014, segunda entrega. El país rebalsa de ansiedad por la fiesta cívica que se avecina. El próximo 9 de marzo se enfrentará ARENA y el FMLN en contienda electoral. Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz representan a la fórmula oficialista, en tanto que Norman Quijano y René Portillo Cuadra son la apuesta del partido opositor, ARENA, quien gobernó por 20 años hasta su derrota en los comicios del año 2009. En aquel entonces, la fórmula FMLNista Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén lograron sumar el respaldo de diversos sectores, organizaciones sociales, ambientalistas, académicos, empresarios y sindicalistas. Endosaron su apoyo al que se convertiría en el primer gobierno de izquierda. La promesa de cambio endulzó al electorado, que decidió respaldar a Funes y Salvador, que recibieron un país en crisis con el 40% de la población viviendo en pobreza y niveles de inseguridad reflejados en la alarmante cifra de 17 asesinatos al día. El déficit fiscal que recibimos nosotros era 6.3% del PIB, más de 1.400 millones de dólares. Lo hemos reducido a la mitad, a 800 millones, un poco más de 800 millones de dólares. Después de 20 años de desatención a los problemas sociales del país, de profundización de la pobreza y desarticulación del tejido productivo, el desafío que se ponía enfrente era grande. 5 años después, según las cifras oficiales, la pobreza y los homicidios han disminuido. La fuente exclusiva y fidedigna para calcular el dato de pobreza en el país es la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Con datos comparables desde el año 96 al 2020, a octubre de 2013, y tomando ese como el dato del año, tendríamos el nivel más bajo de pobreza en la historia reciente del país. Esto significa, evaluando el periodo de gestión del presidente Funes, que la pobreza nacional, la pobreza total en el país, estaría bajando del 40% que estaba en el año 2008 al 28.9%, que es el dato a octubre 2013. Las organizaciones sociales salvadoreñas gritaban no a la minería contra las amenazas de privatización de la salud y exigían más empleo y seguridad. José Cáceres, de las organizaciones sociales usurutecas, entidad que aglutina profesionales de los diferentes sectores, detalla estas demandas y la respuesta obtenida por parte del primer gobierno de izquierda en El Salvador. Digamos, en salud, nosotros dijimos que la salud tenía que ser gratuita y no estar siendo cobrada a la comunidad, porque la misma Constitución dice que la salud es gratuita, ¿verdad? Entonces, eso surgió como una demanda, como organizaciones sociales, a un inicio, lo mismo también en la parte de educación, ¿verdad? No privatizar la educación, sino mejor dar una cobertura de erradicar el analfabetismo en nuestro país con programas más completos, o una más cobertura en eso, ¿verdad? Otro, por ejemplo, reactivación del agro. Entonces, parte también como una de las demandas, digamos así, que como organización social nosotros a un principio solicitamos. Margarita Posada, de la Red contra la Privatización de la Salud, afirma que con la llegada de este gobierno se garantizó este derecho humano. Al implementar una reforma integral de salud que acerca este servicio a las comunidades, además aprobó la ley de medicamentos. Nos hace falta que la población sepa que es sujeta de derechos. En primer lugar, la población debe de saber que tiene derechos y que el agua es un derecho humano y que la salud es un derecho humano, que la vivienda digna es un derecho humano y que los derechos no se mendigan, se exigen. Entonces, Cuando la población tenga conciencia de eso, entonces vamos a tener una población que lo demande. Pero como hemos tenido una formación, digamos, donde no se nos enseña que esto es un derecho, sino tenemos una cultura de la represión, ¿verdad? En cuanto a la educación, Israel Montano, presidente de la gremial docente Andes 21 de junio, considera que la relación con este gobierno es buena, pues incluyó a los sectores en la formulación del plan social educativo Vamos a la Escuela. Que escuchó el sentir de todo el Magisterio Nacional, expresado a través de los diferentes gremios magisteriales y sindicatos de maestros. Y ahí hubieron propuestas cómo fortalecer los paquetes escolares, cómo fortalecer las capacitaciones a los docentes, la necesidad de crear una institución formadora de docentes. Más de 400,000 niños no iban a la escuela, y con la entrega de los paquetes escolares, estos sí llegan a la escuela. A diferencia de estas organizaciones sociales, los ambientalistas reclaman deudas, que afirman se convierten en nuevos retos para el próximo presidente de la República. Ángel Ibarra, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, insta al movimiento ambientalista a velar por la prohibición de la minería tanto a nivel nacional como fuera de las fronteras. Que el movimiento ambientalista, por ejemplo, proponga una ley antiminera que sea tomada en cuenta por la nueva jefe del Ejecutivo e impulsar la prohibición de la minería en la Asamblea Legislativa. Pero no basta solo prohibir la minería en El Salvador. La amenaza de contaminación con metales pesados y cianuro viene también de Guatemala y Honduras, y el Ejecutivo deberá también establecer un programa de acercamiento para lograr que Guatemala y Honduras dejen de amenazar el agua que viene a través del EMPA, del río Paz y el Huascarán. Por su parte, Guillermo Rivera, de Oiko Solidaridad, lanza el reto al presidente electo el próximo 9 de marzo para aprobar una ley general de agua que garantice la conservación del vital líquido. Bueno, con el triunfo del FMLN, se esperábamos que todas las demandas populares, unas iban a ser tomadas en cuenta. Sin embargo, lo que hemos tenido hasta ahorita es que en el caso de lo que es la ley del agua y de gestión de riesgo, hemos tenido reuniones con la Comisión de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, que a través de ellos hemos hecho llegar nuestra posición sobre los artículos y sobre las demandas de la comunidad. El reto es de que estos temas no los vayan a dejar afuera, sino por el contrario, darle la continuidad y aprobarlos. La lucha en defensa del agua aglutina a cientos de organizaciones sociales en El Salvador, sobre todo por amenazas como las minas, las represas y los tratados de libre comercio. Por ello, Ibarra insta al movimiento social a pasar de la protesta a la propuesta. Estamos pendientes en establecer una política de gestión sustentable del agua. Hay que pasar a priorizar la cuenca del EMPA. Hay que crear los organismos de cuenca. Entonces, hay que pasar de la protesta a la propuesta, y la propuesta con movilización para que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta. Las organizaciones feministas aplauden el apoyo decidido de Funes y su esposa Wanda Piñato a las mujeres, que pasó de palabras a hechos concretos como la aprobación de leyes y la construcción de varias sedes de Ciudad Mujer. Isabel López, del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM, sostiene que no basta la aprobación de las leyes, hay que aplicarlas. Pensamos que de la lucha va dando resultados. Yo siento que hace como unos 30 años que nos metimos a esta lucha, vamos avanzando mucho. Tenemos grandes avances en cuanto a que ahora las mujeres pueden denunciar problemas de agresión, el feminicidio en alguna medida, ¿verdad? Pero falta mucho por hacer. Matilde Cigarán, de la Fundación Rutilio Grande, ve positiva la aprobación de la Ley de Transparencia y Consejos Plurales, petición que desde hace años venía haciendo el movimiento social. Sobre que la Constitución tiene una necesidad muy importante de hacer reformas en lo que debería de reformarse, que ya no debería decirse democracia representativa, no, que democracia participativa, donde darle poder al pueblo, que el pueblo pueda participar dentro de las acciones del gobierno, ¿verdad? Porque ya vemos que ese artículo está ya prácticamente desfasado, o sea, ya quedó en historia de que los partidos políticos representan al pueblo dentro de su ejercicio, dentro de los órganos del Estado. La democracia participativa le daría más fuerza al gobierno para combatir contra sectores de poder que impiden cambios necesarios en beneficio del pueblo, dice Javier Rivas, de la Plataforma de Agricultura Sostenible. Entonces, por eso que nosotros entendemos que también una de las apuestas de los movimientos sociales y también de los gobiernos debe de trabajarse mucho por los tejidos organizativos y sociales de los pueblos. El próximo 9 de marzo están convocados a las urnas alrededor de 4,5 millones de salvadoreñas y salvadoreños. Una fiesta cívica y democrática a la que el FMLN llega holgado, pues en las pasadas elecciones obtuvo el 48.93% de la población, 10 puntos contra su contrincante Arena, que alcanzó un 38.95%. Sin embargo, gane quien gane, las organizaciones sociales deben continuar la lucha. Así lo afirma Matilde Cigarán, de la organización Rutilio Grande. Las organizaciones sociales tienen que hacer crítica. ¿Por qué? Porque si no señalamos lo malo que pueda estar haciendo un gobierno o los tres órganos del Estado, en las cosas ahí van a estar cometiendo los errores siempre, los mismos tipos de errores, y nunca se van a enmendar. Entonces, por lo tanto, las organizaciones civiles, a través de la Constitución, a través de las normas secundarias, sí puede hacer sus propuestas al gobierno y señalarle qué cosas son las que no están bien. Entonces, para que ellos armoniosamente vayan avanzando en cumplir esa demanda. Los líderes y lideresas del movimiento social salvadoreño afirman que continuarán la lucha contra proyectos de muerte como las minas, las represas y el uso de agrotóxicos. Un Salvador más justo, donde se respeten y garanticen los derechos de todas y de todos. Es así como el próximo gobierno de El Salvador tiene demandas claras en materia ambiental y defensa de los derechos humanos. Solo el tiempo dirá si las propuestas se convierten en voluntad política para garantizar un cambio social más equilibrado, con la naturaleza y un mayor bienestar social. Esta es una producción del informativo Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte investigativo de Radio Hiscanal en El Salvador.